Felei. Traubayin pu la mienengun, fashantu pu wenui ka pu reinma, mulekeyin feitachi trawun, goimalayin tain weichafe Matías Catrileo. Mari mari pu chachai pu landien. Mari mari a nuestros landienes que durante estos 10 años han participado, nuestros landienes de Yeuyeu. Mari mari a nuestros landienes de Concepción. Ka mari mari a nuestros landienes de Santiago, Fuchaguarría. Ka a nuestros landienes guarriache de Temuco y los alrededores. La gran mayoría de las personas que vienen hoy están aquí por diversos motivos, y uno de esos es porque conoció a Matías como estudiante, como weichafe. Otros porque sienten la tristeza de la impunidad frente al asesinato de un joven de 23 años. Y porque de alguna manera solidarizan con la movilización por la recuperación de Hualmapu. Hoy día, o ayer en realidad, se cumplieron 10 años del asesinato de Matías. Varios de nosotros que los conocimos estábamos en la universidad, y de alguna manera nos movilizábamos para poder apoyar la causa, haciendo mítin, peña, actos, sopa y pillas, vendiendo, y muchas cosas para reunir dinero, alimentos no perecibles, para poder visitar a los presos, para poder apoyar a las familias que estaban en la lucha y que están en la lucha. Y ese día 3 de enero, muy temprano en la mañana, nos enteramos de la situación, sin saber mucho de lo que participamos quizá en la misma agrupación, si era Matías o no. Y uno empieza a llamar por teléfono y a escuchar los gritos de nuestros lamienes del otro lado del teléfono, y ese era un sí. Es Matías el asesinado. Y han pasado 10 años desde aquel día, 10 años difíciles, imagínense, para la familia, para uno que acompaña en este proceso igual como amiga de la familia, posteriormente al asesinato de Matías. Y son 10 años de movilización, de denuncia y de visibilización de la impunidad, porque Matías es uno de los tantos asesinados en Hualmapu. Y nos tocó muy profundamente a nosotros los huarriaches, porque lo vivimos. Estuvimos ahí acompañando a la familia y estamos en todos estos años intentando continuar con ese proceso de visibilización. Porque ningún asesino, un paco del Estado, ha hecho un día de cárcel por la muerte de Alex Lemún, de Mendoza, ni de Matías. Ningún paco ha hecho un día de cárcel por el intento de asesinato de nuestro lamien Brandon, por ejemplo, o de Silvestre. Estos 10 años de movilización no han sido solo en Temuco como ciudad. La familia ha hecho un constante esfuerzo por visibilizar esto a lo largo de lo que este Chile Huinca, Hualmapu, Ñulumapu y Puelmapu, llegando las manifestaciones hasta Aysén, por ejemplo, y fuera de Hualmapu igual. La muerte de Matías y todos estos años significó, a palabras de la familia, un dolor inmenso. Pero para otras personas significó una fuente de inspiración, porque desde ahí nacen decenas de canciones en honor a la vida de Matías, desde hip hop hasta las rancheras, murales, no solo acá, sino en Argentina y por muchos lugares. Inclusive esta semana la Garra Blanca auspició con un mural y ha servido igual de inspiración para diferentes escritos y sistematizaciones. O sea, la visibilización no ha sido solo en la protesta de la calle o las manifestaciones en el loft, ha sido en diferentes dimensiones y en distintos contextos. Yo todos los años soy la que tiene que dar la bienvenida a la gente que participa como oyente o panelista en este Chabún. Y recordar el primer año, hicimos un esfuerzo inmenso, actividades todos los meses para denunciar a Walter Ramírez, para denunciar a los pacos chilenos y la institución, a las diferentes instituciones del Estado que cuando muere un mapuche o intentan asesinar a un niño, no hay justicia. Sabemos que no hay justicia. La justicia casi que la tiene que hacer uno. El primer año se hizo una inmensa tocata, después distintas actividades, actos culturales, el lanzamiento del libro de poemas de Matías, de los cuales muchas personas han participado. Personas que con el proceso, agrupaciones se han desgastado, un año vienen, otro año apoyan desde la distancia, pero existen grupos de personas que constantemente están en este, en esta manifestación por visibilizar la situación. Les agradecemos a nombre de la familia y de los amigos que estén aquí reunidos porque no es fácil. Yo me corto, imagínense la familia, porque son 10 años de impunidad. Y espero que estén atentos al lanzamiento de esta biografía que intenta contar un poco de la historia. Pero ustedes saben que es difícil en un libro. Tenemos presente a Radio Curruf, siempre acompañándonos. Nuestro Lamien Víctor igual, aquí con la amplificación. Y nuestro Lamien es de Arauco Mayeco Cautín, que darán inicio a esta actividad. Feley Lamien, muchas gracias por estar aquí.

pues yo no puedo amarte, pues yo no puedo amarte, pues yo no puedo amarte, amor. Mari Compuché, somos la agrupación Arauco Mayeco Cautín y estamos agradecidos de la invitación a la familia, a la gente que coordina, ¿cierto?, la actividad, de la invitación que nos han extendido para fortalecer este espacio a través de la música, que es un espacio también que constantemente este salón, ¿cierto?, se nutre de las experiencias y de las luchas. Y el canto es una de las formas también de poder fortalecer, alentar, ¿cierto?, el Weishan en las comunidades. El tema que acaban de escuchar lleva por nombre Como quisiera hablarte de mí, del poemario de nuestro Weishafe Matías Catrileo, El abrazo del viento. Exigimos la libertad luchando. Ya basta de perder, ni bueno faltará, la sangre de los muertos nos acompañará. ¡Libertad! ¡Libertad! Mapuche pueblo hermano, exigimos libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Mapuche pueblo hermano, exigimos libertad. Tierra y dignidad, abrazo las palabras que nos liberarán. Del campo a la ciudad, un grito de unidad. Es un solo enemigo al cual hay que enfrentar. Control territorial, poder de decisión. Presteza del estrado, paica vital publicar. ¡Libertad! ¡Libertad! Y mapuche pueblo hermano, exigimos libertad, libertad, libertad, mapuche pueblo hermano, exigimos libertad. Salto un bailamen. Sí. Sí. Desde el hogar Pelontúe damos muchísimas gracias inicio a nuestros ladmienes de Arauco, Mayuco, Cautín, que un año más nos acompañan en la actividad de conmemoración del asesinato de Matías. Nos vamos a dar un espacio de 5 minutos para poder mover las cosas y damos inicio a la presentación del libro biográfico. Ya. Las mienes, anda un pichiche como de 3 años que se llama Ligüen. Un chiquitito, por favor, si nos ayudan, que viene escurridizo. Un chiquitito, un lamiencito. Ligüen se llama, si es que lo ven, por favor. ¿Me lo echan? Aliwen, chiquitito. Bueno, estamos transmitiendo desde el hogar Pelontúe. Hoy, a 10 años del asesinato de Matías Catrileo, lo recordamos. Leeremos las palabras del lamien Matías Catrileo Quesada Ñizdubún. Esta fue una entrevista realizada al Comité Lef Traru por documentalistas de Argentina y Solano. Esta entrevista se realizó a cabo en el Monumento de los Detenidos Desaparecidos, Plaza de la Paz, en Avenida Balmaceda, en Temuco, el año 2007. Matías Catrileo Quesada fue asesinado el 3 de enero del año 2008 con un disparo por la espalda por el cabo segundo de Carabineros de Chile, Walter Ramírez Nostroza, el cual custodiaba los intereses capitalistas de un latifundista. Entrevista realizada al Comité Lef Traru. Yo me llamo Matías Catrileo y también soy del comité. Este se conformó en apoyo a los presos políticos mapuche y a la huelga de hambre que se llama Leftralo. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar, a reconstruir lo que es nuestra nación para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestras tierras. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado. No podemos ser mapuche, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos oprimidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente de la tierra, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte es por la situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales, está viviendo en un espacio de una hectárea por familia, que es una cuestión en la que no se puede soportar una vida, no se puede. La gente tiene necesidades, la gente tiene que comer, la gente tiene que darles tierra a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Ese es el territorio, es algo más importante para nosotros por eso, porque de donde uno nace tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley, nosotros tenemos que ser así. Siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio, y ese territorio tiene que ser recuperado en base a la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada, no vale de nada, porque siempre vamos a seguir ligados a lo que a todo lo del sistema, a lo que es todo en el fondo la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuche. Eso es lo que pasa, ese es el punto, es el trasfondo de lo que es la recuperación. Nuestro Peña en este momento está pidiendo que los trasladen a la cárcel de Angol, básicamente por dos motivos que son fundamentales. Uno, que estar cerca de la familia que se tiene que estar quedando aquí, de repente en lugares que no son apropiados para la gente. Para nosotros la dignidad como persona. Hay que tener en cuenta que tiene 5 hijos chicos. El Peñi está lejos de su familia y más encima, para que su familia lo tenga que venir a ver, tiene que gastar mucha plata y la gente no tiene. O sea, ese es un punto. Y el otro punto es que el Peñi, estando allá, puede estar con el resto de nuestros Peñis y la Mien también, que están allá presa. Y eso es claro que es beneficioso, y que estando más con gente, por último el Peñi tiene con quien conversar, puede ejercer su presión política, porque es lo que pasa. El Peñi aquí está encerrado en una celda que está aislada de todo, él no tiene derecho a nada, él es prisionero, está más preso que todos los presos políticos, siendo que debiera tener más beneficios porque él es un preso político. No solamente es aceptado por nosotros, sino que por todos y todas quienes sabemos que es un preso político. Él está ahí, pero él está ahí por los intereses del gobierno. Él que está ahí. Él no está ahí porque haya cometido un delito. Él está ahí porque el gobierno quiere que esté ahí. Él está ahí por una decisión política del Estado. Nosotros como comité queremos eso, poder obtener no solamente el traslado, sino que también denunciar las situaciones de tortura, que es una cosa que es condenable aquí y en todos lados. O sea, un Estado que se dice democrático, un gobierno que se dice democrático, no puede estar torturando, eso se hace en dictadura. O sea, Bachelet está torturando igual que en dictadura. Eso es lo que está haciendo. Para nosotros es inaceptable. Nosotros queremos denunciar y queremos ojalá obtener el apoyo. De hecho, para eso formamos este comité, para poder llevar a cabo acciones de cualquier tipo que siempre estén enmarcados dentro de lo que para nosotros es digno. Eso es dentro de lo que para nosotros está, es digno como mapuche. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no tenemos por qué. Nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros no podemos gobernar porque nosotros nos podemos gobernar porque eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo no se gobierna, no tiene dignidad. Eso es lo que ves para nosotros. Nosotros queremos denunciar esto e ir más allá. Nosotros no queremos que nuestros Peñi quede preso por una declaración falsa, una declaración hecha por una persona de inteligencia, por un personal de policía civil el cual se le obtuvo una firma de nuestro Peña a través de la tortura, o sea, fue obligado a firmar. El Estado quiere que seamos parte de su folclore. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en el territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros los mapuches somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile. Nosotros somos mapuches, somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado ahí, que nació en esta tierra y que va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando a morir. Nosotros no somos de Chile, nosotros somos mapuche. Eso no se les tiene que olvidar nunca, y ese es el mensaje importante que va desde aquí para ustedes, donde estén, y desde aquí de los Peñis del Comité. Entrevista de Matías Catrileo el año 2017 en Plaza de la Paz, en Monumento de los Detenidos Desaparecidos, Balmaceda, Temuco, 2017. Bueno, ahí entonces estaba una compañera de acá de la radio leyendo la entrevista de Matías, que ha circulado harto por internet, está en YouTube y también acá se está repartiendo en formato de papel porque, bueno, ahí se plantean varios, no sé, planteamientos sobre lo que es el control territorial y también la visión de Matías sobre... ¿Cómo? Ah, sí. El pensamiento también sobre lo que significa ser un preso político y las definiciones que él entendía y llevaba a cabo también en el día a día en su actuar. Así que ahora, en breves momentos, va a empezar el lanzamiento del libro, donde va a estar el historiador Fernando Pairicán y... El escritor de apellido Enrique Antileo, va a estar la editorial Pehuen. También se han acercado aquí varias comunidades históricas por resistencia. Se ve gente de varios lugares. Esperamos también tener las palabras de ellos al cierre de lanzamiento del libro. Ha llegado mucha gente. Queremos contar que está lleno el Salón Alex de Moon, salón donde también se veló a Matías cuando lo asesinaron. Está lleno este salón, afuera también está lleno de gente, ha llegado mucha gente, está empezando recién para la gente que no está escuchando y quiere venir a acercarse, todavía puede llegar, queda todo el inicio que es lo que es el lanzamiento del libro y recordar, claro, que es difícil plasmar al Matías en un libro, es difícil decir y escribir lo que él era en su esencia, en su am como mapuche. Así que desde ahí también decimos que aquí la gente que está, mucha gente de él lo conoció y desde ahí también está su recordatorio, que es muy distinto para todos y para todas. Y muchos que también vivimos ese día lo recordamos porque fue un momento histórico como pueblo nación mapuche.